Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 4. Vampirismo. Según deduje de las opiniones que intercambiaban durante su conversación los amigos encarnados, la sesión de desarrollo mediúmnico había tenido muy pobres resultados. En nuestro ambiente había otros puntos de vista. Era perceptible la enorme satisfacción en todos los rostros, comenzando por Alexandre, que evidenciaba su júbilo. Los trabajos se habían extendido por más de 2 horas. Por cierto, aunque me mantuve callado mientras hacía una evaluación minuciosa de las enseñanzas recibidas aquella noche, noté el intenso esfuerzo realizado por los trabajadores de nuestra esfera. Muchos de ellos eran sin dudarlo una gran cantidad, además de asistir a los compañeros terrenales. Atendieron a largas filas de entidades de nuestro ámbito que estaban sufriendo. Alexandre, el abnegado instructor, se desempeñó de mil diferentes maneras. Al aproximarse a mí manifestó su conformidad mediante la mención a la nota musical que más me había impresionado, dentro de la secuencia de observaciones relacionadas con el ennoblecedor concierto de los servicios prestados. Gracias al Señor, hemos tenido una noche exitosa. Hemos realizado un intenso trabajo contra el vampirismo. Oh, el vampirismo era la tesis que me tenía preocupado. Había observado los más extraños vacilos de naturaleza psíquica, absolutamente desconocidos para la microbiología más avanzada. No tenían la forma esférica de las cocáceas, ni eran del tipo de diminutos bastones, característico de las bacterias. No obstante, formaban también colonias densas y terribles. Había identificado su ataque a los órganos vitales del cuerpo físico, y asimismo su acción de específico o potencial destructivo sobre las células más delicadas. ¿Qué significaba aquel mundo novedoso? ¿Qué agentes serían aquellos, caracterizados por un indefinible y pernicioso poder? ¿Estarían todos los hombres sometidos a su influencia? No me contuve. Expuse al orientador mis incógnitas y mis temores, con franqueza. Alexandre sonrió y reflexionó. Muy bien. Muy bien. Usted vino a observar trabajos de mediunidad y busca su lugar como médico. Es lógico. Si estuviera especializado en otra profesión, habría reconocido otros aspectos del tema que estamos analizando. Y para alentarme, con actitud fraternal, añadió, usted demuestra tener una buena preparación para la medicina espiritual, que aguarda sus estudios. Al cabo de una larga pausa prosiguió con sus explicaciones. Sin que aludamos a los murciélagos succionadores, entre los hombres recibe la denominación de vampiro el fantasma de los muertos, que se retira del sepulcro a altas horas de la noche para alimentarse con la sangre de los vivos. No sé quién ha sido el autor de semejante definición, pero en el fondo no está equivocada. Solo me correspondería agregar que, entre nosotros, el vampiro es una entidad ociosa que se apodera clandestinamente de los recursos ajenos. Como se trata de vampiros que visitan a los encarnados, debemos reconocer que ellos satisfacen sus siniestros propósitos a cualquier hora, siempre que encuentren guarida en el envase de carne de los seres humanos. Alexandre hizo un breve intervalo en la conversación. Nos daba a entender que acababa de plantear el concepto preparatorio de enseñanzas más profundas, y continuó, usted no ignora que dentro del abanico de las enfermedades terrenales, cada variedad de microbios tiene su campo preferido. El neumococo se aloja habitualmente en los pulmones. El bacilo de Ebert se localiza en los intestinos, donde produce la fiebre tifoidea. El bacilo de Klebsiella se instala en las mucosas, y es el causante de la difteria. En condiciones especiales del organismo, proliferan los bacilos de Hansen o de Koch. ¿Cree que semejantes formaciones microscópicas se circunscriben a la carne transitoria? ¿No sabe aún que el macrocosmos está repleto de sorpresas en sus variadas formas? En el campo infinitesimal las revelaciones obedecen al mismo sorprendente orden. Amigo André, las enfermedades psíquicas son mucho más deplorables. La patología del alma se subdivide en cuadros dolorosos. La cólera, la intemperancia, los desvíos del sexo, los vicios de diversos matices, forman creaciones inferiores que afectan profundamente la vida íntima. Por lo general, el cuerpo enfermo pone al descubierto una mente enfermiza. La organización fisiológica, según sabemos en el campo de los estudios terrestres, no va más allá del recipiente de barro, dentro del molde preexistente del cuerpo espiritual. Cuando el molde es afectado en su estructura por los golpes de las vibraciones inferiores, el recipiente la reflejará de inmediato. Comprendió dónde se proponía llegar el instructor. Entretanto, sus consideraciones relacionadas a las nuevas manifestaciones microbianas daban oportunidad a ciertas indagaciones. ¿Cómo encarar el problema de las formaciones incipientes? ¿Estaba incluida la afección psíquica en el mismo cuadro sintomatológico conocido hasta entonces, de las enfermedades orgánicas, en general? ¿Existiría el contagio de las enfermedades del alma? Sería razonable que fuera así en esa esfera donde los fenómenos patológicos de la carne ya no deberían existir. Virchow había sostenido que el cuerpo humano es un país celular, donde cada célula es un ciudadano, y la enfermedad constituye una dificultad para los ciudadanos, provocada por la invasión de elementos externos. De hecho, el ser humano debe luchar desde su nacimiento contra diversos flagelos climáticos, en un ámbito donde se desarrollan los venenos y las bacterias de diferentes orígenes. ¿Qué explicación tendría, entonces, el nuevo cuadro que se presentaba ante mis escasos conocimientos? No pude refrenar la curiosidad. Apelé a la admirable experiencia de Alexandre y le pregunté: «Dígame, amigo, ¿cómo se originan los procesos mórbidos con ascendiente psíquico? La enfermedad es consecuencia del asedio de fuerzas exteriores en nuestro dominio. ¿Cómo se explicaría la cuestión? ¿Es la corrupción de la personalidad espiritual la que provoca las creaciones de vampirismo, o son estas las que invaden el alma y le imponen determinadas enfermedades? En esta última hipótesis, ¿podríamos considerar la posibilidad del contagio?». El orientador me escuchó con atención y explicó: «En primer término está la siembra, la cosecha viene después. Las semillas de trigo, tanto como las de una hierba dañina, cuando encuentran terreno propicio producirán de acuerdo con su especie y con el modelo reproductivo. En esa simple respuesta de la naturaleza al esfuerzo realizado por el labrador se encuentra la manifestación de la ley. Usted investiga el sector de las larvas con justificable desconcierto. No tenga duda. En las dolencias del alma, tanto como en las enfermedades del cuerpo físico, antes de la infección existe el campo propicio. Las acciones producen efectos, los sentimientos generan creaciones, los pensamientos dan origen a formas y consecuencias de infinitas manifestaciones. Por consiguiente, en virtud de que cada espíritu representa un universo en sí mismo, cada uno de nosotros es responsable de la emisión de las fuerzas que ponemos en circulación en las corrientes de la vida. La cólera, la desesperación, el odio y el vicio ofrecen campo a peligrosos gérmenes psíquicos en la esfera del alma. Y del mismo modo que en el terreno de las enfermedades del cuerpo, el contagio es aquí un hecho consumado desde el momento en que la imprudencia o la necesidad de lucha instalen el ambiente propicio entre los compañeros del mismo nivel. Por lógica, en el campo de la materia densa esa ley se expresa impetuosamente, mientras que entre nosotros su manifestación se genera con graduales modificaciones. Por otra parte, no puede ser de otro modo, dado que usted no ignora que muchas personas cultivan la vocación por el abismo. Cada vicio de la personalidad, en particular, ocasiona las formas oscuras consecuentes, y éstas, como las plantas inferiores que forman una alfombra en el suelo, por debilidad del responsable, se propagan a las regiones aledañas donde esté ausente la intención de vigilancia y defensa. Era evidente la esmerada prudencia de Alexandre en el análisis de los hechos, de modo que a fin de prevenirme de alguna concepción contrapuesta a la dignidad, en el sentido de la apreciación de la obra divina, agregó: «Comprendo que su perplejidad sea grande. No obstante, no puede olvidarse de nuestra condición de obstinados reincidentes en cuanto al abuso de la ley. A partir del primer instante en que se puso de manifiesto en la mente humana la capacidad de razonar, La idea de Dios creó principios religiosos que nos sugirieron las normas para la vida recta. Con todo, a medida que los conocimientos intelectuales alcanzan niveles de mayor refinamiento, pareciera que el hombre pierde simultáneamente el debido respeto a las dádivas sagradas. Con rarísimas excepciones, en su función de centinelas, los padres terrenales son los primeros viciados, que actúan en perjuicio de sus retoños. Es común que al llegar a los 20 años, en virtud de la indolencia de los vigías del hogar, la mujer se haya convertido en una muñeca y el hombre en un modelo de futilidades enfermizas. Les preocupa más la forma de vestir que las enseñanzas que les brindan los profesores. Cuando ascienden hasta la cúspide del monte del casamiento son, a menudo, personas ignorantes en exceso o desviadas en demasía. Cabe aún reconocer que nosotros mismos, durante el transcurso de las experiencias terrestres, en la mayoría de las circunstancias nos consagramos como paladines de la tozudez y la perversidad, en detrimento de nuestras propias fuerzas vitales. Habituados a los abusos, tanto del sexo como de la alimentación, desde la más tierna edad no hemos hecho otra cosa que cultivar las tendencias inferiores y consolidar los hábitos perniciosos. Entonces, ¿cuáles son los motivos valederos para sorprenderse de tantos padecimientos del cuerpo, y de tantas perversiones psíquicas? El mundo superior jamás niega recursos a los necesitados de toda índole, y se vale incluso de las mínimas oportunidades para dispensar auxilio a los hermanos de la humanidad, a los efectos de la recuperación de sus patrimonios vitales, ya sea a través de la cooperación con la naturaleza o de la inspiración a favor del descubrimiento de nuevas fuentes medicinales y reparadoras. Por nuestra parte, dado que por obra de la muerte física nos despojamos de los fluidos más densos, a medida que nos elevamos en comprensión y en aptitud, nos transformamos en auxiliares directos de los seres humanos. Pero, pese a todo, el matorral de la ignorancia es todavía muy intrincado y, por consiguiente, el vampirismo conserva un considerable ascendiente, puesto que así como nuestro Padre es sumamente misericordioso, también es infinitamente justo. Nadie habrá de trastocar sus designios, y la muerte del cuerpo, por lo general, sorprende al alma en una deplorable condición parasitaria. De ese modo, la promiscuidad entre los encarnados indiferentes a la ley divina y los desencarnados que han sido indiferentes al orden supremo, es muy significativa en la corteza terrestre. Carentes por completo de preparación, a consecuencia de haber vivido mucho más de sensaciones animalizadas que de sentimientos y pensamientos puros, los seres humanos, más allá de la sepultura, continúan en su mayor parte imanados a los ambientes domésticos donde recibían el alimento para su campo emocional. Una dolorosa ignorancia somete a sus corazones, mediante una amplísima gama de particularidades, y aprisionados en el magnetismo terrestre, siguen engañándose a sí mismos a medida que consolidan sus antiguas ilusiones. Para los desdichados que cayeron en semejante condición de parasitismo, las larvas que usted observó son el alimento habitual. «¡Dios mío!», exclamé paralizado por el espanto. Alexandre entonces agregó, «Tales larvas son portadoras de un poderoso magnetismo animal». Seguidamente el instructor prosiguió, debido tal vez a que había notado que me torturaban numerosos cuestionamientos, que se entrechocaban en mi cerebro. Naturalmente, la fauna microbiana que estamos analizando no se sirve en bandejas. Es suficiente con que el desencarnado se aferre a sus pares ignorantes que todavía están encarnados, y les succione la sustancia vital, de la misma manera que lo hacen las plantas parásitas con los brotes de los árboles. No conseguía ocultar el asombro que me dominaba. ¿Por qué tanta extrañeza?, me preguntó el escrupuloso orientador. ¿Qué hacíamos nosotros cuando nos hallábamos en las esferas de la vida carnal? ¿No estaban provistas nuestras mesas con las vísceras del ganado vacuno y las aves? Con el pretexto de abastecernos de alimentos proteicos exterminábamos infinidad de pollos, corderos, lechones y cabritos. Ingeríamos sus tejidos musculares, roíamos sus huesos. No satisfechos con matar a esos pobres seres, que requerían de nosotros vías para su progreso además del estímulo del adiestramiento para enaltecer la obra de nuestro Padre, incrementábamos el refinamiento de la explotación milenaria y sometíamos a muchos de ellos a específicos malos tratos, con el propósito de que sirvieran a nuestro paladar con suprema eficacia. Poníamos al cerdo común en régimen de engorde y, muchas veces a costa de residuos, el pobre animal debía crear determinadas reservas de gordura para nuestro aprovechamiento, hasta que caía postrado por completo debido al peso de la grasa abundante, que le propiciaba estados enfermizos. Imponíamos la sobrealimentación a los gansos, de modo que se hipertrofiase su hígado, con el fin de obtener sustanciosas pastas destinadas a manjares que conquistaron fama, y nos despreocupábamos de las faltas cometidas, contraponiéndolas a la supuesta ventaja de enriquecer la calidad culinaria. Para que nuestras ollas bulleran a satisfacción, en nada nos afectaba la hez, y cena conmovedora de las vacas madres conducidas al matadero. Con la complicidad de la ciencia exagerábamos la necesidad de proteínas y grasas diversas, y nos olvidábamos que nuestra inteligencia, tan fértil para la creación de bienestar y confort, tendría recursos para encontrar nuevos elementos y mecanismos a fin de estimular los suplementos proteicos para el organismo, sin la una necesidad de recurrir a las industrias dependientes de la muerte. Nos olvidábamos de que el aumento del número de tambos, para ahí el enriquecimiento de la nutrición, constituye una elevada tarea, pues para la humanidad terrestre habrá de llegar la época en que el establo, al igual que el hogar, será sagrado. Con todo, amigo, me propuse reflexionar, la idea de que muchas personas viven en la tierra a merced de vampiros invisibles es francamente desagradable y alarmante. ¿Dónde está la protección de las esferas elevadas? ¿Y el amparo de las entidades angélicas, la amorosa defensa de nuestros superiores? Querido André, expuso Alexandre con benevolencia, debemos ser sinceros, aun en perjuicio de nosotros mismos. En todos los sectores de la creación, Dios, nuestro Padre, reunió a los superiores y a los inferiores a fin de que den cumplimiento al trabajo evolutivo, a través de la colaboración y del amor, de la tutela y la obediencia. Incurriríamos en el atrevimiento de declarar que hemos sido compasivos para con los seres inferiores. No les hemos arrebatado la vida, personificándonos como diabólicas figuras en sus caminos. Por supuesto que no pretendemos crear un principio de falsa protección a los irracionales, obligados como están, al igual que nosotros, a cooperar con la mejor parte de sus fuerzas y posibilidades al enaltecimiento y la armonía de la vida. Tampoco sugerimos la peligrosa conservación de los elementos reconocidamente dañinos. Sin embargo, debemos aclarar que, en el capítulo de la indiferencia para con la suerte de los animales, de la cual participamos en el desempeño de las actividades humanas, ninguno de nosotros podría en sana conciencia arrojar la primera piedra. Para los seres inferiores del planeta, también necesitados, nosotros no somos superiores generosos e inteligentes, sino verdugos crueles. Confían en la tempestad furiosa que perturba las fuerzas de la naturaleza, pero huyen desesperados ante la proximidad del hombre, cualquiera que sea su condición, exceptuando los animales domésticos que, por confiar en nuestras palabras y actitudes aceptan el cuchillo en el matadero, casi siempre con lágrimas de aflicción, incapaces de discernir con su razonamiento a un embrionario, dónde comienza nuestra perversidad y dónde termina nuestra comprensión. Si no protegemos ni educamos a aquellos que el Padre nos confió, como frágiles gérmenes de racionalidad dentro de los pesados recipientes del instinto, si abusamos ampliamente de su incapacidad para la defensa y la conservación, ¿cómo hemos de exigir el amparo de superiores benévolos y sabios, cuyas más sencillas instrucciones son para nosotros difíciles de aceptar, por nuestra lamentable condición de infractores de la ley del auxilio mutuo? En su condición de médico, usted no puede ignorar que el embriólogo, si contempla el feto humano en sus primeros días, despojado de su envoltorio natural, no puede afirmar con certeza si tiene ante sus ojos el embrión de un hombre o el de un caballo. El médico forense encuentra dificultades para determinar si la mancha de sangre hallada eventualmente proviene de un hombre, de un perro o de un mono. El animal posee igualmente su sistema endocrino, sus reservas de hormonas, sus procesos particulares de reproducción en cada especie y, por eso mismo, ha sido un auxiliar valioso y fiel de la ciencia, para el descubrimiento de los más eficientes medios de curación de las enfermedades humanas, que ha colaborado activamente en la defensa de la civilización. Con todo, el instructor hizo una interrupción y, en consideración a la trascendencia del tema, le pregunté, emocionado, ¿cómo se resolverán estos problemas tan dolorosos? Los problemas son nuestros, aclaró el generoso amigo con parsimonia, no nos corresponde condenar a nadie. A medida que abandonemos las zonas de nuestro primitivismo, nos compete despertar nuestra propia conciencia en dirección a la responsabilidad colectiva. La misión del superior es amparar al inferior y darle educación. Los abusos para con la naturaleza están profundamente arraigados en todos los países desde hace muchos siglos. No podemos transformar los sistemas económicos de los pueblos de un momento para otro, ni reemplazar de manera repentina los hábitos enraizados y viciosos de una alimentación inadecuada. Ellos son, en efecto, el reflejo de nuestras faltas milenarias. No obstante, en nuestra calidad de hijos endeudados para con Dios y con la naturaleza, tenemos el deber de continuar la formación educativa, con la expectativa de despertar a los compañeros encarnados con mayor experiencia e ilustración, hacia la nueva era en que los hombres cultivarán el suelo de la tierra por amor, y se servirán de los animales con intención respetuosa, fruto de la educación y la capacidad reflexiva. Después de un breve intervalo, el instructor continuó, tal conquista reviste una importancia trascendental en la vida humana, pues si carecemos de amor hacia nuestros inferiores, no es legítimo que aguardemos la protección de los superiores. Si no somos respetuosos con los otros, no podemos esperar el respeto ajeno. Si nos hemos comportado como vampiros insaciables de los seres débiles que nos rodeaban en el ambiente de las formas terrenas, si incurrimos en el abuso de nuestro poder racional ante la incipiente inteligencia de ellos, no es casual que, por obra de la animalidad que aún cultivan empeñosamente, la mayoría de las criaturas humanas caiga en procesos mórbidos, a raíz del vampirismo de las entidades con las que tienen afinidad en la esfera invisible. Las enseñanzas de Alexandre, despojadas de presunción o crítica, me llegaron en profundidad. Algo nuevo se agitaba en mí. Era el sentimiento de veneración hacia todas las cosas, el reconocimiento efectivo del paternal poder del Señor del Universo. El abnegado orientador interrumpió mi embelezo de íntima veneración hacia el Padre para agregar, según ha podido observar, el legítimo desenvolvimiento mediúmnico es un problema vinculado con la ascensión espiritual de los candidatos a las percepciones sublimes. Mientras tanto, André, no importa que nuestros amigos, que anhelan los elevados poderes psíquicos hayan venido hasta aquí sin la debida preparación. Aunque sean incipientes en el tema, han obtenido un amplio beneficio, pues han recibido auxilios tendientes a defenderlos del vampirismo tóxico y destructor. Usted se sorprendió con las larvas, que aniquilaban las energías espirituales de los aspirantes. Seguidamente va a ver a las entidades explotadoras, que se han apostado fuera del recinto, para guardar su salida. ¿Allá afuera? Pregunté alarmado. Así es, respondió Alexandre. Si nuestros hermanos consiguieran, de hecho, instalar en sí mismos el preciado ímpetu de la disciplina, ganarían considerablemente en energía contra la influencia de sus desventurados perseguidores. Es de lamentar que sean muy pocos los que conservan la suficiente resolución cuando se trata de la puesta en práctica de la luz que reciben. Una vez que se ha quebrado el círculo magnético que implementamos durante el transcurso de cada reunión, la mayoría se olvida de las bendiciones recibidas y regresa de nuevo a las mismas condiciones deplorables en que se encontraba horas antes, con sumisión al yugo de vampiros tercos y crueles. ¡Oh! ¡Qué lecciones! Exclamé. Dado que nuestros amigos encarnados se disponían a retirarse, el instructor me propuso, venga junto conmigo a la calle y observe por sí mismo.